están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, Paloma, aunque tenga razón. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, Paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, Paloma, siempre será la unión. Que no, Paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. Que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, Paloma, Paloma de la paz. Vuela, Paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que no, que así que no trabajo. Vuela, Paloma, y di que no, que así que no trabajo yo. Que no, Palomita, que así que no trabajo yo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, buenas noches a todos. Acá abrimos un nuevo programa de Trabajadores con nuestras compañeras que se van a ir presentando. Hola, buenas noches. Soy La Negra. ¿Cómo andan todos? Buenas noches. Los saluda María del Carmen. Pilar por estos lados y detrás de los cristales, como siempre. Rama. Rama, el buen Rama. Y vos te presentaste, Cacho. Cacho, sí, pero ya dijiste, no necesita presentación. No necesita él presentación. Es Cacho, la voz masculina. La voz masculina del programa. Y es lo que hay. Así que tomémoslo, dejémoslo. Tendrás que pedir ayuda detrás de los cristales al operador, quizás. Lo tenemos como emergencia. Rompemos el cristal, cualquier cosa. Como el caso de emergencia. Bueno, estamos muy jocosos hoy, ¿no? Sí. Tenemos buenas noticias, no sé. Y ¿o no? Un básico interesante de aceitero. No es lo más prometedor, me parece. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Vos habías...? Sí, estuve en el acampe de los Copiwini, es decir, de los pueblos de Formosa, con Pilagá, Huichí y Nibaclé. Saber surge esa sigla, Copiwini, y que realmente las noticias no son demasiado alentadoras, pero bueno, ya se van a enterar después en un reportaje a Feliz Díaz. Bueno, muy bien. Bárbaro. Tenemos hoy vamos a tener una invitada, Blanca, que es esta compañera que ya estuvo por acá. Ella es una catalana que trabaja y estudia en Estados Unidos, y así que vamos a charlar con ella sobre todos estos casos de gatillo fácil, podemos, ajá, llamarlos nosotros, sí, que tienen como víctima a los jóvenes negros y pobres en Estados Unidos, y las reacciones que han habido, que nosotros las hemos... Y acá también, pobres y negros. Pobres y negros. Y es muy interesante porque eso, por supuesto, está en el corazón de uno de los países, del país más poderoso de la Tierra, con un racismo y, terrible, y una violencia hacia los sectores de trabajadores y pobres, digamos, mujeres, etcétera, etcétera. Así que vamos a charlar con ella y vamos a hacer un pequeño salpicado con alguna buena noticia, como dice la negra, porque el gremio aceitero, que nosotros hemos charlado 25 días de huelga, de paro general. Acá tenemos la copita para, mira, para brindar, ¿eh? Sí. Es simbólica, porque... Así es. Yo estuve el sábado en un encuentro de la vivienda, en un plenario, que después les voy a contar. También estuvo... ¿De acá de Capital, de acá, negra? De Capital, sí, sí. Hubo algunas organizaciones de Capital, casi todas, pero también del Gran Buenos Aires, y vinieron dos personas muy interesantes... una de Uruguay, de unas cooperativas uruguayas, y con una experiencia muy interesante que voy a tratar de sintetizar, y después un compañero también de Frente Campesino de Formosa, porque en general, digamos, las agrupaciones son urbanas, ¿no? El inicio de todo este movimiento fue más bien de la ciudad de Buenos Aires, así que ahora está teniendo cierta extensión. Y el compañero Cacho. Y vamos a hablar sobre la marcha de la mujer, que es la que estuvimos difundiendo toda esta semana en Felford. Y bueno, comentar un poquitito el tema ese, no solo la violencia dentro de la fábrica, sino, o sea, no solo afuera, sino adentro también, ¿no? Muy bien. Así es, y antes de este bloquecito queremos, y después lo vamos a volver a repetir, bueno, dos actividades que esta semana son muy importantes, lo que vos decías, Cacho. Y el día sábado, acá en la puerta de IMPA, para todos los vecinos y amigos, va a haber una jornada de varios espacios que participamos acá en IMPA, con radio abierta, etcétera, etcétera, sobre alimentación. ¿A qué hora, entonces, el sábado? Desde las 10 hasta las 4 de la tarde. Muy bien. Y así, repitamos también lo de mañana, ¿no? Que es mañana... La marcha ni una menos. A las 5 de la tarde. Los semilleros se van a encontrar frente al Cine Gumón. Volveremos a llevar nuestra bandera nueva, que ya la habíamos inaugurado, no me acuerdo en qué ocasión fue, pero no hace mucho. El 24 de marzo. El 24 de marzo habrá sido. Así que es verde, va a ser fácil, sí, para marzo, identificarnos, ¿no? Y otra actividad que esta semana también se juntan, esta es la tercera, el día viernes. ¿Se acuerdan que estuvimos charlando último momento, el último programa, con Luis de Molino? Molino, que el viernes Cities hacen el festival. Entonces, a la noche anunciamos. Entonces es el festival en el Molino Osiris, que está tomado hace ya... Desde octubre, sin tener absolutamente ninguna respuesta. Es en la calle Chutro. Detrásito... Del gran edificio. Del gran edificio nuevo del gobierno de la ciudad, o sea, detrás de Parque Patricios, en la calle Chutro y Atuel. Bueno, entonces con este recordatorio que volveremos a insistir. A las 20 será, más o menos. Sí, en la tardecita sí, era. A las 20 era. Vamos a volver a recordar. Bueno, ¿no? Recordamos que ese festival se hace dentro de la fábrica, dentro del molino. Así que si hace frío o llueve, igual podemos ir tranquilos. radiosemilla.com.ar. No tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mire, entiendo si siente frío. Es por eso que empecé a cantar, a ver si moviéndose de a poco recuerda cómo se vive bailar. qué lindo recuerdo, sentirse en calor, bailando me siento, cerquita del sol. No va a haber trago que cure esperanza. No se queje cuando cortan la calle. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, estamos de vuelta en el aire. Así es, bueno, nos han dado aire. Comento un poquito el tema de paritaria de la alimentación, que todavía no hay arreglo. La única oferta que hubo fue ayer, en horas de la mañana, que la Cámara ofreció un 24% en tres veces y no fue aceptado, obviamente, así que siguen las negociaciones, seguimos en conciliación hasta el lunes 15. La conciliación termina el lunes 15, así que igualmente en conciliación puede haber algún arreglo, obviamente, como yo le digo a los compañeros. Antes ¿Y por qué nos recordás cuánto estaba pidiendo el gremio de alimentación, 42, Cacho? 42% estaba pidiendo nuestro gremio. Así que vamos a ver en dónde cierra. Estamos, claro, picamos, sí, alto. Esto, sí, no, claro, la Cámara, esto lo que no... pasa es que tuvo una confusión, le dio vuelta el 42, le quedó 24. Claro. No, aparte le hicimos caso a Cristina. Cristina dijo que no quería ninguna paritaria que empiece con 3. Claro. La nuestra empieza con 4. Entonces estamos encaminados con el gobierno. Puede, bueno, ser, o sea, ¿y qué pasa si llega el 15? Ahí, digamos, hay que definir, no, pueden seguir las negociaciones eternamente. La medida de fuerza. El 15 empezaría, claro, la medida de fuerza, si llegamos hasta esa fecha y no, claro, hay arreglo. Y no hay arreglo, está bien. Eso por un lado. Y por otro lado, estuvimos haciendo mucho hincapié en la marcha de mañana, en la fábrica, Claro, el de ustedes es un gremio... Sí, sí, no solo que tiene mucha presencia la mujer, sino que hay mucha... Bueno, no... En Felford precisamente no, pero sí, sabemos que en toda la alimentación, en todas las fábricas, hay mucha violencia contra la mujer, no solo la que uno ve en televisión contra la mujer en sí en la sociedad, sino en las fábricas, ¿no? Es un femicidio lento, es, sí, una muerte lenta que se produce en las fábricas, como yo le digo a los compañeros, afuera los matan los golpes de la sociedad y adentro los golpes de las máquinas. Así porque es. En Felford lo que estamos viviendo ahora es que se han aumentado las velocidades, como ya lo veníamos diciendo. Falta de relevos, se achican las dotaciones por máquina y todo eso, como son muchas las mujeres que trabajan, es la parte más sufrida. Los de la pesos fábrica. También vos comentabas, ¿no? Los pesos los hemos ido solucionando, ya no levantan más pesos, ya todos hombres levantan, uh-huh, pero lo que nos queda es el tema de las velocidades y la cantidad de gente por máquina, ¿no? Que es un tema también porque le pega mucho a la mujer, que son la mayoría de las maquinistas y las punteras, todas mujeres. ¿Alguna vez también nos habías comentado, Cacho, que dentro del escalafón a las compañeras de las categorías, que las compañeras que trabajaban con una máquina no le daban, les costaba mucho para darle la categoría, claro, maquinista? Eso lo hemos puesto en la bandera porque igual trabajo, igual salario, porque no reciben la categoría de oficial. No hay mujeres oficiales. Qué barba. Y por el convenio, si uno lo mira con buena fe, con buena intención, el convenio deja entrever que tendría que ser oficial. También deja entrever que podría ser medio oficial. Entonces la empresa se agarra de esa parte. Y nosotros queremos agarrarnos de la otra. Como corresponde, porque como siempre corresponde. Tiene que beneficiar. Y si hay fábricas que las mujeres son oficiales, ya hay jurisprudencia, claro, ya hay una ley ya cumplimentada. Bueno, lo que estamos, de paso aprovecho para invitar, mañana salimos de la puerta de fábrica a las 14, vamos a esperar todas las compañeras que vengan, las familias, las amigas, todas, convocamos ahí. La idea es, hicimos una bandera nueva con todos los motivos de la marcha, que tiene más o menos el ancho de la calle y 1 metro de ancho, así que... ¿Cómo? 6 metros por 1, tipo pasacalle. Lo vamos ¿Y de a qué usar. Color es para identificarla? Blanca, el símbolo de Felford, ni una menos, obviamente. Después, muy bien, che. Basta de femicidios y violencia en la fábrica. Es importantísimo que haya presencia de trabajadores en estas cuestiones. Sí, sí, sí. Bueno, pegó mucho. Me parece que es una de las marchas que más la gente preguntó. Muchas compañeras preguntaron cuándo era, cómo había que hacer. Bueno, hay un compañero que incluso va a cambiar el turno para poder ir. O sea, hay un buen ambiente. Esperemos que el tiempo acompañe. Y la idea es marchar por Gascón, así como si fuera una bandera de arrastre, como las banderas que inician las marchas. Sí. Ir por Gascón hasta Corrientes y Corrientes hasta el Congreso, porque tenemos tiempo. Ah, ya lo hemos hecho una vez y resultó muy bueno, incluso para los medios. Claro, hay más tiempo de ir hablando. Claro, claro. Tiene, está bueno. O sea, se visibiliza durante mucho los barrios. Tiempo. Claro, vamos atravesando todo Corrientes, siempre ocupando un carril o dos nada más, dejando todo libre Corrientes. Obviamente, la idea no es perjudicar al tránsito, pero sí demostrar lo importante que es esta marcha, ¿no? Ojalá se prendieran otros gremios, ¿no? Y la idea que es los esa, gremios, ¿no?, están bastante ausentes en general de las movilizaciones que no son específicamente propias. Claro, incluso claro, hasta del sector, ¿no? De, en general, en otras cuestiones no se los ve. Y yo comenté en las asambleas que hacemos a la mañana algunos datos que saqué de la televisión el otro día, que por ejemplo en el 2014 hubo 244 casos de femicidio. Y en general la violencia contra la mujer se denuncia al 20%, el 80% no se sabe. Y en los últimos 7 años han quedado 2.196 chicos sin mamá. Que es la otra cara, porque la violencia es contra la mujer y además contra los niños. Sin mamá y en muchos casos con un padre asesino. Golpeador. Porque en algunos casos hasta les... Es el padre el que provocó la violencia, ¿no? O sea que ya lo hemos visto últimamente, ahora el caso que el papá ha tomado justicia por violencia por mano propia. Y en el que 2015 creo que aumentó la estadística. Uno por día. Así que estaríamos por arriba de los 244. Sí, generalmente hablan de cada 30 horas una mujer fallece por causa de femicidio, asesinada. Pero al mismo tiempo, una de las cosas que se piden en esta marcha, entre varias, porque depende del sector, agrega o saca consigna, en general las feministas y la izquierda agrega el derecho al aborto legal para no morir, ¿no? Es una forma de violencia hacia la mujer. Sí, totalmente. Claro. Absolutamente. Y de femicidio de alguna manera porque, bueno, terminan en muerte. Claro. Así es. Bueno, otra también parte de estas reivindicaciones es las estadísticas. Porque como decís vos, no hay estadísticas. Inclusive, como alguien explicaba, hace poco se sancionó alguna ley que beneficia a las mujeres golpeadas, etcétera, pero no se reglamenta la parte en que el Estado debe hacerse cargo y a través de qué cosas. Claro. Entonces, hay los sindicatos tienen la Secretaría de la Mujer que no existe, ¿no? Claro. No se sabe dónde está. Y el presupuesto que destina, hicimos un volante nosotros, el presupuesto que destina el gobierno dividido por las mujeres es 80 centavos por cada mujer. O sea que no existe. No la mujer golpeada tendría que tener un lugar donde poder ir y no, porque justamente sí, hay algunos lugares, pero son tan pocos. Así es. Y mucho más personal también para atender todas las situaciones que se presentan. Y situaciones concretas, porque la semana pasada, no me acuerdo si vos ya te habías rajado, estimado Cacho. Me había retirado. O sea, porque tan feo, él se expresa. No, miren, tengo otro tal gremio, cosa que hacer. Rápido. Hay otro gremio como el de alimentación, inclusive quizás más, que es el de docentes, maestros, donde es una mayoría. Y también se están organizando para ir a la marcha. Por eso el compañero Machuca, con el que hablábamos la semana pasada, que estuvieron en conflictos, había marchado La Plata, etcétera, etcétera. Él termina su... que además nos mandó por WhatsApp, ¿se acuerdan? Él termina invitando a la marcha porque viene con su tema Matanza. Y vienen organizados y ya tenían la semana pasada cita, lugar y demás para... Entonces creo que nos vamos a encontrar con, además de la alimentación, con alguna... los UTEBA de los distintos sectores como mínimo, también organizados con sus carteles. ¿Y qué decía él a propósito de eso? Que el IOMA, que es la obra social, ¿no? Sí, de que hay en provincia, todo el personal del Estado de la provincia de Buenos Aires. Ellos piden que IOMA se haga cargo de los casos de violencia de mujer y sepa contenerlo. Claro, por ejemplo, o incluso esto que vos decías, los gremios, ¿no? Los sindicatos. La Secretaría de la Mujer. La Secretaría de la Mujer. Suponete que, porque hay que... Hoy decía Eva Gilberti que la marcha está fantástico y es una, digamos, por primera vez se va a hacer una cosa así, pero que ella decía, estamos a 40 años, más o menos, de que esto sea entendido realmente por la sociedad y por los golpeadores. O sea, ¿cuánto se necesitaría hacer campaña, hacer trabajo, no? Por ejemplo, en los lugares de trabajo, en los lugares de que se congreguen, sobre los hombres, sobre las mujeres, digamos, sobre ambos, por ejemplo, ¿no? O sea, mil iniciativas serían necesarias. Claro, y sobre todo también hay una discusión de fondo que nosotros ahora estamos... Sí, digamos, estamos improvisando. Exacto, pero para mí hay un problema, ¿no?, de fondo, que es que esa violencia que el hombre machista vuelca sobre su propia, por ahí, su propia compañera, sus propios hijos, etcétera, etcétera, es una violencia institucional de hace siglos, pero además es corpórea. Es decir, si nosotros pensamos cuál ha sido el papel de la Iglesia Católica, sí, y de las otras iglesias, uh-huh, porque no solo educar a los hombres que no sean golpeadoras, hay instituciones, desde estatales y eclesiásticas, o como quiera llamársela, donde la posición de la mujer es una posición de una persona oprimida, una persona de segunda o tercera categoría, como el caso de los negros. Sí, entonces, sí. No solo educación, sino es una pelea fuertísima sobre esas instituciones. Claro. No, y una cantidad de digamos de estrategias para que esto pueda tratarse, pueda hablarse, pueda solucionarse de otra manera, no pueda, que canales, muchos canales se me ocurre que deberían existir, claro, para que esto se pudiera agarrar desde todos lados, porque realmente si uno piensa, son miles y miles de familias que reproducen estos modelos a su vez, ¿no? Porque es en esos lugares donde se produce esto, viven niños, que a su vez luego van a reproducir, pueden reproducir estas conductas, ¿no? Y que en definitiva es en una sociedad terriblemente infeliz y terriblemente negativa, ¿no? Es decir, donde no se puede crear, no se puede amar, no se puede construir. Y genocida, porque además vos decís, y las patronales, ¿cómo es decir, el sistema capitalista, cómo se asienta sobre ese papel que tiene la mujer? De hecho, hay un aspecto muy importante que allí, digamos, alimenta el problema de ideológico, la mujer está en segunda categoría y demás, que no paga los salarios, claro, por cuidarle a sus futuros laburantes. Es decir, la mujer es una fábrica de hacer manos pequeñas, manitos de obra, que mañana serán los trabajadores y consumidores. Y el y sistema. Consumidores, claro. Y consumidores. Y el sistema no se hace cargo de eso. Es decir, compre una máquina, el tipo paga, la amortiza los años. Tiene ya el conjunto de las mujeres como una fábrica haciéndole a sus manitos, que prontamente serán manos de obra. Entonces, la gran pelea que tenían, creo que tiene que ver con esto también, la gran pelea que tuvieron feministas en los 60 y después también, que era el pago de las labores, el pago de las labores domésticas, ¿no? Claro. El sistema le debe eso a la mujer. Sí, entonces cae de cajón de que el comportamiento de los hombres son hacia las mujeres, es hacia persona de segunda categoría. Está tan diseminado, ¿no? Yo estaba leyendo hoy, mira, me viene a la cabeza porque hoy me indignaba. Hoy estaba leyendo un vos te tenés que ir. Bueno. Estaba leyendo, un libro, no tiene nada que ver, es sobre Irigoyen, de Félix Luna. Pero Félix Luna ha sido un personaje sumamente conocido. Bueno, ¿saben lo que dice, por ejemplo, alrededor? Dice, hace varias alusiones a que Irigoyen nunca lo distrajo el tema de la mujer, ¿no? Es decir, en un momento dado dice, no hubo hembra que lo haya como distraído, en estos términos. Como algo fantástico, es decir, porque el tipo no, entonces no se tenía que hacer cargo, ¿entendés? Tuvo varios hijos, dice, en la biografía de Irigoyen, ¿no? Tuvo varios hijos de los cuales nunca quiso hablar, ni se hizo cargo, ni le puso el nombre. Pero el tipo lo reivindica. Sí, pero aparte el término que usa Félix Luna. Hembra, no hubo hembra. No, realmente te digo, entonces, es un tipo, esto que estamos hablando, ¿no? Este es un ejemplo que hoy de casualidad estuve leyendo eso, pero digo, está tan diseminado a lo largo y a lo ancho de la sociedad que el tipo puede escribir eso en un libro de historia, en un libro de la biografía de Irigoyen, y lo dice así, como le viene a la cabeza, porque eso en la sociedad de alguna manera puede ser recibido así. Está bien, el libro tiene unos cuantos años, ¿no? Pero de todos modos, de todas maneras, es un historiador. O sea, no es para poner eso en un libro de historia, con esos términos. Que no queda para el resto. La verdad. Sí, y desde el punto de vista legal también, ¿cómo se puede permitir de que las mujeres cobren menos del 40% en proporción a lo que cobran los? Y desde hace, porque esa pelea viene desde principio de siglo, la equiparación del salario. O sea, que quiero decir que con esta situación hay gente que gana. Sí. Hay mucha gente que gana. Sí, sí. Fundamentalmente las patronales. Bueno, Cacho se tiene que ir y tiene razón, porque tiene que ir a buscar a una niña. Exactamente. Precisamente. Si no, va a haber violencia, pero al revés. Violencia de género, me van a golpear a mí. Muy bien, bueno. Bueno, buenas noches a todos. Será hasta mañana, gracias. Cacho. Hasta mañana nos vemos en la marcha, obviamente. Muy bien. Bueno. Esperamos que... Y la que no viene la reventamos. Y la que no viene la reventamos, mirá. Ay, Dios. Chao. Chao. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. Es asesinada una mujer por la violencia machista. Basta. Basta. Vamos por una ley de emergencia nacional contra las violencias hacia las mujeres y por la efectiva implementación con presupuesto para la ley 26.485. Acompáñanos el próximo 3 de junio a las 17 horas al Congreso de la Nación y en todas las plazas de nuestro país. Basta de femicidio. El problema tiene solución. Que estás aquí, no quiero dejarte ir. Por tenerte, daría todo lo que tengo. Por tenerte, daría todo lo que tengo. Y es que no pude olvidarte. Desde que te conocí, ¿cómo podría explicarte lo que al mirarte sentí? Mucho tardé en encontrarte y al final lo conseguí. Y ahora no quiero perderte porque vos sos para mí todo lo que yo buscaba, todo lo que imaginaba. Ey, todo lo que yo esperaba. Y ahora que estás aquí, no quiero dejarte ir. Por tenerte, daría todo lo que tengo. Por tenerte, mujer, daría todo lo que tengo. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Y a las 3, bueno, hemos vuelto al aire con un compañerito menos, pero con otros dos invitados ya, ¿no? Aquí se multiplican. Llegó la compañera Blanca que ya habíamos anunciado, y el compañero de Proyecto 7. ¿Por qué no te presentás vos? Bueno, soy Manu, del Centro de Investigación Monteagudo, Proyecto 7, Gente en Situación de Calle. Bueno, bienvenido. No, bienvenido, es un honor para estar acá, encima con la negra, es algo muy importante para mí. Oh, bárbaro. ¡Qué nivel! Bueno, antes de empezar a charlar con Blanca sobre la situación en Estados Unidos y demás, que no queríamos dejar pasar lo que la situación de hoy para nuestros medios hermanos serán locutores y operadores que están de paro, porque están en paritaria y, por supuesto, las patronales han sido muy miserables en sus ofertas, muy miserables. Entonces, desde esta mañana uno ponía la radio y muchas radios estaban pasando solo música. Vos sabrás perfectamente que el papel que tiene el operador en la radio, ¿no? Sí, ¿no? Es el, creo, para mí es el algo principal que salga al aire, ¿no? El corazón. Ahí acá está, lo tenemos, ahí acá tenemos. Uno. El operador. Son, es la materia prima que claro. Es lo fundamental de una radio, creo. Mira, ¿no? Si Rama no llega, no viene, no hay programa. Ha pasado, dice. No podemos hacer el programa. Exactamente, es lo esencial. Entonces queríamos comentar con un audio de un compañero que se llama Pablo, que estaba comentando en la mañana este paro. Él trabaja en Radio 10 del grupo Indalo, o sea, el señor Cristóbal López. Cristóbal López. Y comenta un poco la situación. ¿Lo escuchamos, Rama? Bueno, viendo cómo se va desarrollando el paro, que se arrancó a las 6 de la mañana. Y bueno, es una medida de fuerza básicamente en reclamo salarial, ¿no? El tema de las paritarias, para que haya un reajuste de nuestros sueldos, que es ATRAC, el de operadores y técnicos, SAL de locutores y SUTEP, que nuclea un poco a los productores y empleados administrativos. Se discute así entre los tres como para tener fuerza y que haya una unificación de criterio a la hora de poner un número. Eso sí, hace rato que se viene desarrollando de esa manera. Si no apretás el botón de encendido del micrófono, no vas a poder hablar. Pero bueno, nada, la idea también es concientizar al grupo, ¿no? O sea, la gente que nos vemos la cara todos los días. No, porque nosotros manejamos la parte técnica, pero también está el compañero o compañera que habla, que transmite un mensaje, y el otro que prepara el programa, que bueno, a medida que todo este grupo de personas tenga más conciencia, se logra mejor el objetivo. Esto de las paritarias arrancó ya hace unos meses en discusiones con la cámara que nuclea las radios privadas, que es esa famosa ARPA que por ahí sintieron nombrar, y bueno, ya que hace unos meses que se viene discutiendo un aumento. La cifra está alrededor del 36%, que es lo que pedimos de acá a un año. Y bueno, ayer estuvo la última reunión en el Ministerio de Trabajo, la sede ahí de Mitre Callao, y no se pudo llegar a ningún tipo de acuerdo. Hay tres propuestas que se vienen presentando básicamente y sistemáticamente la Cámara Empresarial se viene negando. Y bueno, acá estamos, una medida de fuerza como para un llamado de atención. Son los grupos de las radios que están nucleados, ¿viste? Arman, como nosotros formamos los sindicatos, ellos arman una asociación que, bueno, reúne a las radios más importantes y de todo el país. O sea, ellos defienden sus intereses, básicamente, ¿no? Así como nosotros los nuestros, ellos... tener, qué sé yo, de las radios más conocidas hasta las radios más chicas que están nucleadas. Y yo, mi horario de trabajo es de 6 a 12 acá en Radio 10, que es una de las radios del grupo Indalo. Y bueno, me tocaba hacer el trabajo de edición para el programa de Beto Casella y una suerte de mix conducido por Mauro Federico, que está preparando el terreno para que venga el Negro Oro. Yo siempre he trabajado con conductores que hábiles en cuanto al manejo de gente, entonces ponele, Beto no viene a decir che, ¿por qué no salimos al aire? No, al contrario, esperó tranquilo, nadie hizo ningún tipo de problema y nada, bien es sabido que personal jerárquico se sienta y saca la radio al aire. Por ejemplo, en este momento está el jefe de operadores, que bueno, siempre pasa eso en un paro. Pero nada, Beto en su caso, y después Mauro, que es el conductor que está ahora al aire, también leen el comunicado que se redactó ayer para explicar un poquitito los motivos, ¿no? Esto que te comentaba antes, del pedido y por qué la medida de fuerza. Y el básico son, ni bien arrancás, el operador inicial anda por los 6.800 pesos y bueno, se está tratando de aumentar esa cifra como para que recién arranque, ya arranque con un salario un poco más digno, ¿no? 6 horas de trabajo por 5 días, o sea 30 horas semanales. Y bueno, después... lo importante de esto es que si vos aumentás desde la base, nosotros tenemos escala, ¿no? O sea, si vos arrancás, cobrás eso, pero después si tenés un título, tenés una escala más arriba que te habilita a tener un mejor salario. Después, con antigüedad, generás otro escalón más. O sea, vas subiendo de salario. Entonces, aumentar desde la base hace de que los demás también mejoremos la situación, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar a un operador, ¿no? Desde las 6 de la mañana que estaban haciendo este paro, y vamos a ver cómo se resuelve este problema de paritaria que está tan reatravesado. También están los bancarios, y habíamos nombrado los aceiteros, que tuvieron un triunfazo, 14.000 y 14.500 de básico, y logran instalar. Me gustaría empezar a trabajar en aceiteros, che, ¿no? Sí, la verdad que está bastante bueno. Me parece que me va a rendir. ¿Va a bajar el precio del aceite ahora? Yo por las dudas estuve aprovechando las ofertas del supermercado del aceite porque dije, se va a ir a las nubes. Pero ellos tienen, nosotros hablamos con ellos desde acá en dos oportunidades con Dávalo, que es el secretario gremial, y ellos agregaban, además de la digamos de su reivindicación salarial, decían esto no tendría que ser solo para los aceiteros, sino pelear por un salario básico, tendría que ser de todos los trabajadores de acá, sí, de este país. Y además el tema de que el aumento, o sea, la parte, digamos, que incide en los costos, el costo laboral es de 0,5%, o sea que es irrelevante completamente, no debería tener ninguna consecuencia sobre, no debería tener ninguna consecuencia sobre el precio del aceite, ¿no? Pero vamos a ver. Seguro que la bandera. Inclusive ellos una semana antes, o antes, ya tenían un acuerdo de palabra con las patronales, Cargill entre ellas, que son patronales, pero el Ministerio de Trabajo no quería homologar y tuvieron que prolongar el paro. Y demostraron firmeza, además, mucha firmeza, hasta que finalmente... se pudo firmar y consiguieron ese porcentaje para la escala, para el que recién entra. Pero dejamos las paritarias un, sí, cacho, y nos metemos en el tema de una de nuestras invitadas, Blanca. Vos, además de ser catalana, también trabajás y estudiás en Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, acabé de estudiar, ¿no? me recibí, me doctoré en la Universidad de California, en Berkeley. Estuve dando clases 5 años y ahora aquí estuve un año y medio en la Argentina, estoy dando un curso, un seminario en la UBA y me regreso ahora en final de julio. ¿De qué te doctoraste, perdón? De literatura y filosofía francesa. Y bueno, y voy a regresar a Estados Unidos a dar clase en la Universidad de San Francisco. ¿Acá nunca en Argentina? ¿Qué? ¿Acá en Argentina? No, o sea, aquí estoy dando una clase, sí, pero voy a regresar a vivir a California. Sí, estoy de... Porque vos vivís ahí, residís en... Tengo estatus de residente en los Estados Unidos, sí. Ajá. Llevo viviendo 7 años antes de venir acá. Y además soy militante del PSTU, de la LID. ¿De aquí? El PSTU de acá, sí, pero la LID es una internacional, entonces. Claro. ¿Y cómo se llama Estados Unidos, en castellano? El partido de allá se llama La Voz de los Trabajadores, Workers' Voice. Tenemos los dos nombres, tenemos compañeros latinos y compañeros norteamericanos. Ajá, o sea que vos debes estar al tanto del panorama sindical, digamos, o laboral. Sí, por lo menos de, sí, sí, de Estados Unidos, ¿nos vas a contar eso? Sí, de la lucha de los trabajadores por el salario mínimo, ¿no? Que fue una de las últimas luchas, y también de las movilizaciones de las comunidades negras en contra de la violencia policial y de los asesinatos, ¿no? Así es, que además este último tema fue el que sacudió más, que más vimos. Uh-huh. Muy pocas veces se ve lo que pasa en Estados Unidos en la calle, muy pocas veces. Lo malo nunca sale, eso. Sale como todo lo bueno en Estados Unidos. Y sin embargo, esto sí salió y ha sido comentario, ¿no? Sí, mucho, porque ha pasado una cosa extraña, ¿no? Que no es que de repente haya más asesinatos policiales. Estamos más bien dentro de la media. Sí, es verdad que la crisis aumenta bastante la represión, pero la realidad es que de repente ha habido una movilización social en contra de unas cosas que eran toleradas, ¿no? Y que de repente dejan de serlo. Y es extraño porque también, como de una manera irónica, coincidió con el 50 aniversario del movimiento de los derechos civiles, ¿no? Porque ese movimiento, sus primeras conquistas fueron en el 64, en el 65. Uh-huh. Y la movilización de Ferguson fue en el 2014 y esta ha sido en el 2015. Entonces, ha habido como una especie de, no sé si consciente o inconsciente, como de balance que ha hecho la población negra, tanto de qué se había ganado y qué no se había ganado, ¿no? Y también del gobierno de Obama. ¿No? Negro, como la, claro, negro. Porque es el primer presidente negro y está llegando al final de su segunda legislatura, ¿no? Lleva 7 años en el gobierno y no ha tomado ni una sola medida a favor del pueblo negro, ni una sola. O sea, había prometido a favor de otros sectores, que luego se puede debatir si las cumplió o no, pero no ha hecho nada, ¿no? Y entonces ha habido un gran enfurecimiento del sector que más lo había apoyado con más ilusión, ¿no? Que como, porque es el que está más desesperado, que había visto en Obama como, dice, bueno, es ahora o nunca, y que se movilizó mucho y se siente terriblemente traicionado. Entonces ha habido una revuelta muy fuerte, que bueno, que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Por ejemplo, en Baltimore, la última revuelta recordó mucho la del 68, cuando asesinaron a Martin Luther King, que también los jóvenes tomaron los barrios, lo quemaron todo, ¿no? Y luego también en los 90 ha habido por asesinatos policiales, pero digamos que es una cosa que ocurre de tanto en tanto, pero aquí ha explotado y de repente se ha llenado una especie de contenido político o de momento de reflexión de qué ha cambiado y qué no ha cambiado en Estados Unidos. Y, y cómo ese con este presidente no ha cambiado nada, ¿no? O muy poco, ¿no? Primero de la paz, ¿no? Premio Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. O sea que vos, porque es cierto que se conocen muchas situaciones donde revueltas que parecen que tuvieran picos, pero desde acá uno no puede evaluar si esto tiene una característica cualitativamente diferente, ¿no? Ustedes uh-huh. evalúan que esto es diferente, este momento, como este momento de balance, ¿en qué lo? Bueno, es diferente porque ha tomado como una solidaridad a nivel nacional muy fuerte. Ajá. No es la primera vez. En el 2009 ya yo estaba viviendo en Oakland y asesinaron a un chico en mi barrio, en la policía del metro, del BART, Oscar Grant, el 2 de enero. Y lo grabaron todo en video también. Entonces, la policía del tren lo bajó al chico, lo esposó, lo puso al suelo, y el policía sacó una pistola y le disparó cuando estaba esposado. Y luego el policía arguyó que no, que se equivocó, que quería sacar la pistola eléctrica para dar una descarga, y le disparó un tiro y lo mató. Pero ahí hubo una gran movilización y empezaron a salir en otras ciudades, porque era un momento también que de alguna manera coincidió con lo de Occupy, ¿no? Con la movilización de la juventud. Ah, o sea, había una especie de efervescencia en la sociedad por respuesta a la crisis. Y ahora lo que ha vuelto a salir de alguna manera es una uh-huh. es ese tipo de movimiento, que sale una movilización en una ciudad y se prende en todos uh-huh. los barrios, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio, porque hay una solidaridad muy fuerte y hay una especie de vergüenza del resto de sectores de la población de la situación, ¿no? O sea, no, antes eso ocurría, decían, bueno, esos son los barrios marginales, que entra la policía, que los arresten a todos, y ahora la gente dice, bueno, no, sí, es que la verdad es que hay un problema en esta sociedad, ¿no? A tal punto que, cuando vos preguntabas qué ha cambiado, que la primera vez en la historia que Obama tuvo que hacer ver que hacía algo y mandó hacer una investigación interna de cómo se comportaba la policía local, ¿no? Y salieron los resultados de la investigación interna del Departamento de Justicia, obviamente, diciendo que había un racismo de la policía. Es la primera vez que se reconocía públicamente que, por ejemplo, si solo el 12% de la población es negra, el 28% de los arrestos son negros. O sea, ya hay una disparidad. El doble de su ponderación. Claro, y el 38% de los presos son negros, ¿no? Entonces, en una entrevista, que es verdad que había policías que tendían a arrestar solamente a los negros, a sacar el arma y a disparar solamente más a los negros que a los blancos. Entonces hizo un estudio así de la data comparativa y salió que había un comportamiento objetivamente racista y discriminatorio. Y es la primera vez en la historia que el presidente del FBI tuvo que decir en público que sí, le parece que las fuerzas de seguridad del Estado tienen lo que él llamó un racismo inconsciente, que ahí generó todo un debate. ¡Pobrecitos! No se dieron cuenta. Y eso ha sido un cambio, porque eso no había ocurrido antes, ¿no? Claro. Ha sido un cambio de reconocer que hay un problema, de no se puede obviar, no se puede decir que son ellos unos violentos, sino que hay una desigualdad en el trato. Entonces fue el inicio y sigue siendo un momento de discusión política muy profunda, ¿no?, en el país. Pero bueno, hay por un lado toda la discusión sobre la violencia policial, ¿no?, y luego la discusión que menos se está teniendo es cuáles son las causas de fondo, cuál es la situación de la población negra de segregación en el país, ¿no? Claro, porque también Estados Unidos tiene ese tipo, ¿no?, de maniobras, es decir, de, bueno, este reconocimiento así como que ellos realmente, el país democrático, ¿no? Bueno, reconoce, después queda en la nada, o hay formas de que eso se neutralice de otra manera, ¿no? Es como, son prácticas también en Estados Unidos. Sí. Pero, de todas maneras, supongo que esto da pie para pelearlo de otra forma, ¿no? Obviamente, el reconocimiento siempre te puede... Ellos lo usan para cooptar las luchas, para frenar. Pero siempre te puede jugar en contra, porque ya es un reconocimiento de una realidad. Claro. Entonces, si vos reconoces la realidad y no la cambias... bueno, entonces, ¿ahora qué hay que hacer? ¿Qué es lo que propone el gobierno, no? Hay que hacer talleres de sensibilización de la policía y hay que poner más policías negros. Entonces vuelve, por eso digo que vuelve al problema más político, ¿no? Porque ya no es un problema solo de que la policía es violenta, sino que reconocen que no solo es violenta, sino que más es racista. Y entonces ahora el tema es hacer talleres de sensibilización y poner más policías negros. Y el debate, por ejemplo, que se ha empezado ahora es que en Ferguson, lo del año pasado, la primera ciudad donde hubo el asesinato de Michael Brown, había un problema que si el 67% de la población es negra, todos los policías eran blancos menos 3. Pero en Baltimore, lo interesante es que Baltimore es un feudo del Partido Demócrata. Desde hace 150 años el Partido Demócrata controla la alcaldía de Baltimore, que tiene casi 500,000 de habitantes, y el alcalde es negro, el jefe de la policía es negro, los 2/3 de la policía son negros. Entonces es un problema para el propio gobierno porque... Y ahí también se dan, por supuesto. Claro, y entonces todo el debate, porque ese es uno de los debates que hay, ¿no? Incluso en el movimiento, que es lo que en Estados Unidos se llama la política de la representatividad o de la identidad, que es que la solución para combatir el racismo es poner a gente de tu sector en lugares de poder, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos a un jefe de empresa negro, a un policía negro, entonces como que personaliza los problemas y este es un problema de quién tiene el poder, pero no quién tiene el poder a nivel de clase, sino de qué color es tu piel. Entonces, nosotros discutimos mucho con la gente porque, bueno, el hecho de que el alcalde de la ciudad sea negro, que el presidente sea negro, que la primera fiscal general del estado, Loretta Lynch, sea negra, no ha cambiado para nada la situación de la población negra en Estados Unidos. Todo sea por el Ku Klux Klan, ¿no? Hay que sacar a ellos, ¿no? Porque no importa que sea negro, colorado o amarillo, el Ku Klux Klan está puesto en la política y el debate tiene que ser otro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando en esta sociedad para que se llegue, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el gobierno de Obama está dando tanto dinero para militarizar a las policías locales que tienen armas de combate? Ha salido. Claro. El aparataje de las policías locales es una cosa, pero de la guerra de las galaxias. Sí, tienen como todos los equipos de intervención, equipamiento de visión nocturna, escudos, rifles, tanques, helicópteros. La ciudad es una ciudad chiquitita. Como para una guerra tan... Sí, Ferguson tiene 20,000 habitantes y tiene un helicóptero, ¿entendés? O sea, es una esto pagado con los impuestos del gobierno federal, el mismo gobierno federal que no quiere aumentar el salario mínimo, que solo dedica 2% tiene dinero en medio de la crisis para dar una tonelada de material, equipamiento militar, que obviamente son acuerdos con las grandes empresas de armamento. Entonces ahí también surge otro debate, ¿no? Que es el debate de el gobierno, por un lado, dice que le da mucha pena, pero por el otro le está dando un arsenal. La solución es militar, nada más. Descomunal para la represión. Y sobre las medidas sociales que habría que hacer para acabar con la segregación de la población negra, no ha abierto la boca. ¿No? Han abierto la boca con la realidad que si bien los negros ganaron derechos civiles, están excluidos de la economía, de los buenos empleos, por una política que no es solo de Obama, ¿no? Una política que empezó con Reagan, ¿no? Con lo que él llamó la guerra contra las drogas, que fue encarcelar de manera masiva a la población negra, ¿sí? Perdón, ¿por qué dijiste vos la guerra contra las drogas? No, porque Reagan, no sé si ustedes siguieron eso, ¿no? Yo aún no había nacido, lo tuve que estudiar, pero... No había nacido. No, nací en 84. Es una nena. Claro, no, pero nosotros tenemos que aprender lo que no vivimos, ¿no? Y estudiarlo bien. Y entonces el tema es que con la excusa de que había que pelear la entrada del narcotráfico en Estados Unidos, se endurecieron mucho las leyes y las condenas y se pasó de 300.000 presos en Estados Unidos en el 80 a casi 2.5 millones hoy. Y la mayoría de los presos, Estados Unidos es el país que tiene el índice de encarcelación más alto del mundo. O sea, por porcentaje de población es el más alto del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos no solo es que 2 millones de presos, más de 2 millones de presos hoy, sino que entran y salen de la cárcel hoy en día 12 millones de personas, si cuentas las cárceles federales, las locales, las estatales. Y el gran problema es que la mayoría que van a la cárcel acaban siendo negros, porque entre que la policía los arresta más y los jueces les dan mayores condenas, ¿no? O sea, no zafan nunca. Los negros y los latinos. ¿Y cuál es el problema? No solo es que están en la cárcel. Y bueno, hay un problema, ¿no? Porque vos cuando estás en la cárcel o estás en libertad condicional, vos no podés votar. Entonces ya es una privación de derechos políticos, ¿no? Las últimas elecciones, el 8% de la población negra no pudo votar en las elecciones por privación de derechos políticos, por tener una relación con el sistema criminal judicial. Pero el problema más de fondo es que vos, si salís de la cárcel, tenés un expediente judicial. Y cuando vas a encontrar trabajo en Estados Unidos, lo más común es que te verifiquen los antecedentes penales. O sea, el 78% de los empleadores dicen que verifican los antecedentes penales de todos los trabajadores. Entonces, ¿qué hace? Hoy hay 65 millones de trabajadores con antecedentes penales. ¿Cuántos? 65 millones. Son un cuarto de la población activa. Un cuarto de la población activa tiene antecedentes penales. El 25% de la población activa. Sí, 65 millones. ¿Y toda la población argentina, más o menos? ¿Cuántos tenemos nosotros? Entonces, la mayoría de estos que tienen antecedentes son los negros y los latinos. Entonces, cuando van a pedir un trabajo, entonces eso ya los excluye de facto de los empleos estables, de los empleos públicos, ¿no? Entonces, por eso nosotros decimos que hay una segregación de la población. Si vos no das empleo a la gente, entonces es más... En vez de solucionar el problema social, lo solucionan con armas. Y lo multiplica por dos. Es que con semejante situación, la solución es armada. No hay otra, porque la otra implica un cambio radical en la del sociedad. Sistema, un ataque al sistema capitalista sería. Claro, pero por eso decimos que se está levantando, o sea, esta conversación es posible hoy, no era posible antes de estos movimientos, ¿no? Pero incluso plantear, bueno, pero ¿cuál es el problema de fondo acá? No es solo un problema de que tienen que haber más policías blancos, ni siquiera solo un problema de que los policías no tienen que llevar pistola, el problema es un problema social, como vos decías. Claro. Es un problema de cómo puede ser que ese sector de la población esté sistemáticamente excluido, marginado, con unas condiciones de vida peores. Lo estás mandando a robar directamente. Exactamente. Bueno, con esta cifra que nos dijiste, el 25% de la población económicamente activa ha pasado por las cárceles en Estados Unidos, nos vamos a un tema que nos tiene preparado el operador, no en paro en el día de hoy, Rama. Radiosemilla.com.ar. We'll be right back. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. ¿Cómo seguimos entonces? Seguimos en el programa Trabajadores por Radio Semilla, en el cuarto piso, a la izquierda de IMPA. Estábamos escuchando a Blanca contándonos cuál es la situación de segregación y los problemas sociales realmente que hay con unas cifras terribles en Estados Unidos. Sí, no, y también el tema es como el reverso que ha habido en la opinión pública, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2013, o sea, antes de que empezara todo este gran quilombo que nadie tenía en la cabeza que había teníamos un problema con los negros, estaba en el mito de la sociedad posracial, ¿no? O sea, el hecho que Obama había sido... Estaba superado, o sea, la elección de Obama había sido presentada por el Partido Demócrata, los liberales y un gran sector de la izquierda como que qué gran paso adelante ha dado la población negra, ¿no? Entonces estaban todos con una especie de, yo lo llamo como los gringos dicen delusion, que es como alucinación, ¿no? O sea, como totalmente en un mundo virtual. Y entonces en ese mundo virtual llegó incluso hasta afectar a los jueces del Tribunal Supremo, porque hubo un fallo de la Corte Suprema que anuló alguna de las provisiones de la ley de derechos de voting rights, de los derechos de votar del 65. Ustedes saben que, no sé si vieron la película de Selma que salió recién hace unos meses sobre la historia de Martin Luther King, ¿no? Que era una película muy linda que contaba, ¿no?, toda la lucha que tuvieron que dar. Primero, se ganaron el fin de la segregación, pero luego tuvieron que dar otra lucha para tener derecho de votar. Porque si bien tenían el derecho formal de votar, ¿no?, cuando iban a votar les pedían un montón de papeles, rellenaban un montón de formularios, hacían 85.000 preguntas de recíteme de memoria el Código Civil, en qué año nació tal presidente, y entonces les negaban la inscripción, ¿no? Tenías que presentar un ciudadano que vetara por vos, que no había estado en la cárcel. O sea, había un montón, o sea, había el derecho formal, pero no se podía aplicar. Entonces tuvieron que hacer un montón de movilizaciones, hubo muchos muertos, hubo mucha represión, ¿no? La famosa marcha de Selma, y lograron que pasaran una ley que muy específicamente pusiera a los 9 estados del sur bajo control del gobierno federal. Es decir, que esos estados iban a estar vigilados por el gobierno federal para ver que se pudiera ir a votar, ¿no? Entonces, era lo que todos los chicos así progres, lo que hacían era cuando habían elecciones, viajaban al sur y iban ahí a hacer de policías a garantizar el derecho al voto, ¿no? Y en el 2013, la Corte Suprema anuló una parte de esa ley. ¿No? Porque se había superado. Porque se había superado. Dijo que... Porque esa ley que decía que los estados del sur no pueden hacer ningún cambio a la ley electoral sin el acuerdo del gobierno federal, ¿no? Pues es decir, no pueden pasar nuevos requisitos, sino que únicamente con tener cualquier tipo de identificación vos podés votar, cosa que no era el caso antes, ¿no? Entonces anularon esa parte de la ley diciendo que ya no hacía falta tanta disposición legal porque esa realidad de la segregación ya no existía en Estados Unidos. Entonces fíjense que por eso digo qué alucinación tuvo la Corte Suprema, que... Y pasó eso, no pasó nada. Al día siguiente lo que sí pasó es que un montón de estados como Texas, como Georgia, como Alabama, empezaron de nuevo a poner nuevas discriminaciones. Por ejemplo, si usted quiere votar, tiene que tener el certificado de nacimiento en los Estados Unidos. ¿Quién tiene certificado de nacimiento en su casa? O sea, si vos vienes de una familia que es más segregada, más pobre y con menos recursos, tienes menos chance de encontrar el certificado de nacimiento, ¿verdad? Y si vos sos hijo de inmigrantes, entonces empiezan a pedir una serie de documentos que prueben que vos sos americano de verdad, es decir, que seas blanco. Entonces, eso pasó y como que algunos nos quedamos en shock que hubiera pasado diciendo, pero esta gente, pero no pasó nada. Ahora, con toda esta discusión, la gente está diciendo, pero ¿cómo puede ser que la Corte Suprema de este país, que los jueces de este país hayan dicho que la realidad de hoy no tiene nada que ver con los años 60? ¿Sí? Entonces digo, por ese cambio de conciencia, claro, que ha pasado, claro, de que ahora nadie puede volver a decir estamos en una sociedad posracial, sino que la gente se pregunta, ¿pero qué ha hecho Obama? Y la realidad, claro, es que muy poquito puede decir qué hizo, ¿no? Aparte de mandar la Guardia Nacional, declarar estado de sitio, darles armas a los policías, no ha hecho nada. Entonces digo, es un, claro, un debate que no está resuelto, está ahí latente, ¿no? Porque no se ha logrado tampoco tener un movimiento nacional con una perspectiva política clara. Se ha quedado de momento en un movimiento en contra de la violencia policial, que es muy defensivo. O sea, dejen de matarnos, ¿no? El eslogan Black Lives Matter, las vidas negras importan, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Black Lives Matter, las vidas negras importan. Ese ha sido el eslogan, diciendo, bueno, dejen de matarnos, también está mal matar a un negro, no solo está mal matar a un blanco, ¿no? Pero imagínense, es una consigna de movilización ultra defensiva, ¿no? O sea, por favor, dejen de acribillarnos a tiros en la calle. El tema es, bueno, ¿cómo pasamos de una consigna defensiva a una consigna más ofensiva? Y eso solo es posible si movilizadas a los otros sectores de la clase trabajadora, ¿no? Por ejemplo, en este primero de mayo hubo una huelga ejemplar, que fueron los trabajadores portuarios de Oakland, que hicieron huelga el primero de mayo. ¿Y eso dónde está? California, es el cuarto puerto de Estados Unidos. Hicieron huelga del puerto en contra de la violencia policial y en contra de la brutalidad y en contra del racismo. Entonces fue un inicio, ¿no?, de que toda la ciudad se movilizó alrededor, porque es un sindicato que tiene una reputación de ser muy muy activo y que ha logrado, incluso entre el movimiento de Ocupa, movilizar a sectores sociales. Entonces fue un ejemplo de un... Claro, porque una consigna política. De una consigna política y de una unidad. Claro. Porque el problema es que si solo los negros se movilizan, son 12% de la población, lo van a hacer pelota cada vez que levanten la cabeza, ¿no? Lo que, en cambio, si se movilizan todos los sectores en solidaridad con una consigna clara, hay más chance de que se empiecen a plantear los problemas de fondo, ¿no? Entonces ahí es uno de los debates que estamos teniendo, es que tiene que haber una solidaridad muy grande, ¿no? Si bien una autonomía que puede reivindicar el movimiento negro y que todo el mundo apoya, tiene que haber, no pueden estar solos en la lucha, tienen que tener otros sectores. Los sectores trabajadores son claves ahí, ¿no? Y si no se movilizan esos sectores, claro, no va a cambiar nada. Ahora, eso está muy circunscripto, ¿no?, a ciertas zonas de Estados Unidos, no está tan extendido. Y en las zonas donde está la población negra, ¿no?, o sea, todo el sur, las grandes ciudades de la costa este, ¿no?, Nueva York. Pero digo, el apoyo. El apoyo está en... No, está circunscrito. Lo que pasa es que lo que es extraño es el apoyo del movimiento sindical. Uh-huh. Eso es lo que es excepcional. La mayoría de los sindicatos son muy conservadores, incluso algunos son racistas. Entonces es un apoyo así como formal, ¿no? Por ejemplo, lo mínimo que podrían haber hecho es declarar un día de movilización nacional, pero como esta burocracia sindical ni siquiera ha declarado un día de movilización nacional en contra de la crisis y del ajuste, ¿no? Claro, hacerlo por los negros ya es un exotismo. Es un exotismo. O sea, digamos, el problema es mucho más de fondo. Claro. Nosotros reivindicamos que deberían de hacer eso, ¿no? Conocemos un ataque a uno, eso es un ataque a todos, ¿no? Uno de los eslóganes del movimiento laboral de cuando era activo. Pero bueno, sigue siendo... Como acá, la consigna. ¿Cómo es la consigna? An injury to one is an injury to all. Que se fue una de las reivindicaciones de los trabajadores portuarios de San Francisco y de Oakland, que son uno de los pocos sectores que hizo una huelga general en el 34. Entonces, bueno, en aquella época que se hacían huelgas generales, ¿no? Entonces, los trabajadores portuarios, porque mataron a uno de sus, en un conflicto, mataron a uno de sus trabajadores, entonces se paralizó toda la ciudad, toda la bahía de San Francisco, en el norte de California, y ese sindicato siempre ha mantenido unas raíces de militancia y de lucha a través del tiempo, pero bastante aislado del resto del movimiento sindical. O sea, como siempre, hay como algunas puntas, pero no hay un movimiento de conjunto. Entonces es bastante fragmentada la... O sea, hay en muchas ciudades como pequeñas marchas, pequeñas movilizaciones, trabajos en conjunto de diferentes sectores. Lo que falta es la posibilidad de tener una lucha a nivel nacional. Eso es. ¿Y esta pelea que se ha escuchado algo por acá sobre el sueldo mínimo de los $15 por hora? Sí. Y bueno, ha sido una lucha muy importante, ¿no? Que esa sí que ha movilizado a algunos sindicatos, no todos, sobre todo los sindicatos de los servicios. Y ese es contradictorio, ¿no? Porque obviamente, en Estados Unidos el salario mínimo federal es de $7.25. Por hora. Por hora. Y entonces pedir 15... No puedo dejar, Pedir 15 es como doblarlo, o sea que es una... Claro, parece mucho. Muy poco, pero claro. Es un montón. Y lo que sí hay es algunos estados que tienen quizá un poquito más, ¿no? Entonces estas luchas... Perdón, entonces es por estado el salario mínimo. No, hay uno federal que es muy bajo, y porque así no puede imponerle a nadie, ¿eh? Porque todo el debate siempre entre los estados y el gobierno federal, que el gobierno federal no le puede imponer nada a los estados, entonces sienta un salario mínimo tan bajo que en el fondo es un salario que ya representa lo mínimo que se paga, no es un salario que sirve para negociar nada, ¿sí? Y entonces algunos estados tienen un poquito más elevado, por ejemplo tienen 8, ponerle, o en lugar de 7.25, 7.75, o sea, estamos hablando de esas pequeñeces, ¿no? Pero la lucha que han tenido los trabajadores, de sobre todo de los fast food, de los McDonald's, pero también de Walmart, han logrado forzar que en algunas ciudades, por ejemplo en California, que es lo que más yo conozco, ¿no?, en Oakland y en San Francisco, ha habido un compromiso por imponer el salario mínimo a 15. Y en Seattle, ¿no?, donde hubo una campaña electoral con esa reivindicación, también. Y entonces ahora, como antes, para frenar las luchas, el estado de California dice que lo va a poner a 9, o sea, como más del 7, pero a 9 este año y a 10 el que viene. Entonces siempre va intentando decir, bueno, porque vienen elecciones y quieren en algún momento que lo vayan a apoyar a lo mismo, ¿no? Entonces todo va así, ¿no? Y entonces, por un lado, ha sido muy progresivo porque ha habido victorias reales a nivel local, ha habido movilización, pero el problema, volvemos a lo de antes, ¿no? Que decía, las burocracias sindicales han organizado mucho estas luchas, pero la han organizado con un interés que es el de poder afiliar a un sector de trabajadores a los sindicatos para ellos, en su visión, ganar dinero, porque por desgracia es como funcionan sus campañas, ¿no? O sea, como lucho por tus derechos para que te afilies a mi central, porque así cobro las cuotas. Pero al mismo tiempo que hacían eso, no han movilizado todos los otros sectores, ¿no? O sea, porque sí, podrían haber movilizado todos los sectores para hacer un día de huelga general, por ejemplo, o haber llamado para a todos los, claro, las centrales, y no lo han hecho. O sea, como digamos, los mismos que han impulsado la lucha, en lugar de decir, bueno, para que ganen estos sectores, estos trabajadores súper explotados del McDonald's, del Walmart, de estas, ¿no?, que no les pagan nada, que no tienen nada, vamos a poner a todos nuestros trabajadores de huelga para dar un golpe muy fuerte. No han hecho eso. Han movilizado solo a los trabajadores afectados, que como han luchado mucho y han logrado apoyo, han logrado pequeñas conquistas. Pero digamos, una crítica que nosotros tenemos a las direcciones es por qué no han puesto a todos los trabajadores en la calle para defender el salario mínimo, ¿no? A todos los locales que representan, a los millones de trabajadores que representan. Hubiera sido mucho más efectivo, no hubiera puesto en riesgo tanto el trabajo de porque muchos trabajadores han sido despedidos por participar en estas luchas, ¿no? Entonces ahí volvemos siempre a la política de compromiso, ¿no? De que hacemos esta lucha para ganar afiliados, pero no queremos que se nos revuele todo. No queremos empezar aquí un movimiento que se nos va a salir del control, claro, porque va a empezar a reivindicar, a autoorganizarse, van a haber autoconvocados, asambleas, y no queremos eso, ¿no? Entonces, digo, puede ser contradictorio el proceso, ¿no? Positivo, pero intentos de canalizarlo en medidas electorales, muchas limitaciones de cómo la burocracia está tomando las reivindicaciones. Entonces, hay que ver qué pasa, ¿no? A ver si sigue o no. Bueno. ¿Es una respuesta también a la crisis, ¿no? Esa necesidad de salir a pelear por el salario mínimo. Sí, pero bueno, esa es una necesidad. El problema, por ejemplo, también es que la mayoría, o sea, la mitad de los trabajadores no tienen plan de pensiones seguro. Hay un montón de trabajadores pobres, o sea, hay 15% Cuando de la población. Hablas de plan de pensiones, que es jubilaciones, sí, como decimos nosotros. Jubilaciones, acá. Sí. O sea, la jubilación que te da el Estado es ridiculísima. Entonces, la mayoría de los trabajadores tienen una jubilación como parte de la obra social, ponele. Pero la mitad tiene muy, muy poco. Y la gente que queda en la calle directamente, que no, que queda sin trabajo. Sí. Y digamos, en este momento es difícil volver a encontrar un trabajo. Es difícil encontrar un trabajo a tiempo pleno. Uh-huh. Y es difícil encontrar un trabajo con un salario correcto. ¿Se está viendo eso, digamos, la pobreza? Sí. ¿Se está visualizando más en Estados Unidos? Sí. Bueno, más la pobreza en Estados Unidos también ha tenido el componente de la crisis de la vivienda, ¿no? Ajá. Que yo creo que aquí el compañero va a hablar de esto, que es la cantidad de trabajadores que perdieron sus casas y que entonces acabaron viviendo en autos. Y ese fenómeno, claro, ¿cómo vos conocés un poco cómo está esa situación de la gente en la calle? Mira, podríamos empalmar después con el panorama que puede dar Manu, ¿no?, de acá. Sí, la realidad es que donde yo estaba trabajando en California, la mayoría de familias que se quedaron sin casa eran familias inmigrantes. Es decir, gente, porque digamos 30% de la población es inmigrante, entonces eran ellos que les habían dado un préstamo con unos intereses muy altos y tenían trabajos muy precarios. Entonces, esos endeudamientos locos, ¿no? Entonces, cuando pierden el trabajo, pues empiezan a no poder pagar, se acumula 2-3 meses y les embargan la casa. En esa situación, como muchos de ellos no tenían papeles, o algunos tenían papeles, pero tenían una situación de precariedad absoluta, tenían el resto de la familia en México, en El Salvador, lo que han optado por hacer esas familias ha sido regresarse. Entonces, ha habido una emigración muy fuerte, ¿no? Emigración de muchos trabajadores. Porque imagínate la dificultad de volver y la humillación de volver porque perdiste la casa, ¿no? Llevabas 20, 30 años trabajando imagínate, ese salario mínimo oficial son $7, quiere decir que un trabajador sin papeles trabaja por $6. como mucho. Entonces tienes que trabajar 60 horas por semana, ¿no? Y tienen que trabajar los dos. Y entonces llevas 10 años poniendo plata para pagarte una casa. Y la perdés toda. Entonces, estamos hablando de una violencia social muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces eso fue un sector que desapareció. O sea, fue una pobreza que no quedó visible. Claro, que no se ve ahí en la calle, sino que directamente se fueron. Claro. Donde sí se vio mucho fue, por ejemplo, en la ciudad de Detroit, que quedó como una ciudad fantasma, ¿no? Con la industria, ¿no? Con la industria. Sí, yo había visto avisos por internet de casas en venta, sí, pero montones con el cartelito sale de venta y a precios que podíamos comprar cualquier casa, pero claro, comprar la casa ya y qué haces después, ¿no? Pero estaba la posibilidad de comprar una casa que creo que era más barata que comprarla acá. A tal punto era ahí, era en Detroit casualmente. Pero en Detroit, además por el tema de automotriz, ¿no? Claro, claro, hubo una desindustrialización, claro. Y una, o sea, fue una ciudad que quedaron barrios enteros, fue una ciudad más golpeada porque había habido mucha especulación de los bancos dando créditos. Sí. Entonces, el problema es que, no sé el fenómeno cómo explicarlo, pero de repente se evacúa una casa, dos se desalojan, ¿no? Se desahucian muchas casas y quizá quedan dos o tres, pero entonces ese barrio se transforma totalmente inseguro porque la gente viene a robar, viene a arrancar el cobre, viene a arrancar los metales, se llevan vacías. Entonces crece, entonces ¿qué pasa? Que de repente ya no dejan de las escuelas, todo el mundo se va porque nadie quiere tener los hijos ahí, cierran todas las tiendas, entonces se convierten en barrios fantasma. Entonces la gente que sí tenía la casa, que digamos la había podido mantener, primero se desvaloriza el precio de la vivienda, pero después se quiere ir del barrio, claro, porque ¿quién quiere vivir ahí? Es súper inseguro, te pueden atracar, te pueden violar, te puede pasar de todo a la noche, ¿no? El colectivo deja de pasar porque también están recortando el transporte público. Entonces ahí pasó una especie de una cosa terrible, que barrios enteros de la ciudad de Detroit se convirtieron en barrios fantasma. Y no había casas vacías, ¿no? Y gente viviendo en la calle. Y en algunas ciudades, como acampamentos enormes, ¿no? A las afueras, con gente con tiendas, porque la vivienda, o sea, los barrios enteros con casas vacías, que se estaban cayendo a pedazos, porque entonces no se mantienen bien, se derrumban, ¿no? Claro. Eso fue muy, muy, muy fuerte en la ciudad de Detroit. O sea, fue un trauma para todos los habitantes, ¿no? Y en el tema de la gente que está en la calle, ¿hay algún tipo de organización o el Estado se hace cargo? ¿Cómo es la situación? Muy poco, no. No hay realmente Estado de Bienestar en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. No, porque si vos perdiste el trabajo y perdiste la casa, es que vos sos un fracasado. Ese es el discurso, claro, ¿no? O sea, claro, es como vos sos responsable. Claro. Entonces, no. Al contrario, están sacando lo poco que hay, pero no hay ningún tipo de apoyo real a la situación. Uh-huh. Y bueno, y Manu, ¿y vos qué tenés que...? ¿Cuál es tu visión de la ciudad de Buenos Aires? Mira, lo que veo en la visión, escuchando a la compañera, me certificó algo, ¿no? Y no solamente pasa en la Argentina, sino creo que en toda parte del mundo, más en Estados Unidos, ¿no? Habiendo corporaciones sindicales, habiendo partidarios judiciales, porque hacen un partido político, de los cuales puedo contradecir algo con vos, no es solamente con los negros, es una raza nueva que quieren crear, el capitalismo que crea. Creo que esto me certifica más lo que yo siempre pensaba, ¿no? Que no es en la Argentina, no es en Sudamérica, sino también en Estados Unidos, ¿no? Habiendo jueces políticos que van con las corporaciones, sindicalismo como acá, el sindicalismo de acá de la Argentina, que no existe, es corporativo, de los intereses de cada empresa y cada burócrata, hijo de... ¿se puede putear? Sí. Los hijos de puta que nos llevan a la ruina. Y me certifica un montón de cosas. Yo estaba preocupado, que yo pensaba que solamente era Sudamérica y Argentina la gente de situación de calle, de los desalojos, pero viendo un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿no? Hace muchos años que están en situación, ¿no?, de calle. Y de me estoy pobres. Dando cuenta que la justicia de Estados Unidos es corporativa y es política. Le interesa tres carajos lo que diga el presidente, eso lo deciden ellos. Se cagan en la gente, en los pobres. Si quieren inventar una raza nueva, acá como en la capital, como el macrismo. Y también, ojo, a pesar de todo que este gobierno hizo un par de cosas buenas, contradigo con este gobierno, porque todavía no puede existir que por año se mueran la gente en situación de calle 100 entre 80, ¿no? Es un terrible genocidio, porque todavía no puedo explicarme a dónde están los derechos humanos, sino para lo desaparecido en Canal Los Encana, o para estos partidos como Macri y todo eso, que no estamos muriendo 100 por año, hace 20 años. No sé cuál es el genocidio, a dónde están los derechos humanos, dónde están los derechos del niño, a dónde están los derechos de la mujer, ¿no? Porque la mujer que está en situación de calle también sufre violaciones, maltrato, ¿no? Porque siempre, últimamente, hoy tuve un par de discusiones, no con feminismo, sino compañeras, que con la marcha, yo también discusiones hoy, diciendo, pero se están olvidando algo, de las madres y las mujeres en situación de calle, ¿no? Creo que ellas también son más mujeres que ellas, porque hay que estar en la calle, uh-huh, y hay que vivir en la calle, y hay que dormir en la calle, ¿no? Acá en la República Argentina, los niños nacen en la calle y se cría en la calle, con lo que me acaba de decir vos, compañera. Yo creo que en Estados Unidos también. Sí. ¿En dónde es? Y cuando un político te dijo usted, no, no nació en la calle, nació en el hospital, y te le pegás un cachetazo. Porque ese bebé la agarra a la madre y va a dormir a la calle. O si no, se lo sacan. Uh-huh. Y no lo ven más. Entonces, digo, entonces no es solamente en la República Argentina, en Sudamérica. Es lo que dicen, entre comillas, el país Estados Unidos mejor del mundo, el noble de la paz, de los, uh-huh, cuales hoy me enteré algo, lo que estaban haciendo en Colombia, uh-huh, los soldados norteamericanos, el señor que maneja Obama, ¿no?, de las violaciones de las chicas, hoy apareció, uh-huh, por Facebook, hoy en esta fecha, y encima fueron tan descarados que lo sacaron por video. Yo vi un par de videos, eso me dio asco. ¿Que eran soldados norteamericanos? Soldados norteamericanos, perdón, ¿qué estoy diciendo? Soldados americanos violando a menores colombianas por el narcotráfico. Entonces digo, hablamos de femicidio, hablamos de un montón de cosas, y digo, ¿cuál es la parte que yo no entiendo? Entonces quiere decir que no es solamente Sudamérica. Acá hay un imperio capitalista muy fuerte. No me olvido, Charvel, alguna vez ustedes hablaron del plan TISA con S, no con Z, uh-huh, que se creó en el 2003, y que me respeto y les pido disculpas, esto no es racismo lo que yo digo, lo crearon los israelitas, los judíos, uh-huh, las grandes corporaciones, que está avanzando. Pues yo no podía creer lo que me estabas vos diciendo, que sos de Estados Unidos, que sos de tu patria, pasa en la misma mía. Allá también hay mucha gente en situación de calle que me lo pasan por Facebook. Sí, sí. De los cuales tampoco se visibiliza eso. Y no son negros, La mayoría que están en situación de calle, familia, y que están en la calle, no son negros. Entonces no pongamos solamente a los negros. Son los sudaca, que no son negros toda la mayoría. Esto va... Para mí, ¿no?, mi manera de pensar, el capitalismo está destruyendo un montón de cosas. Es más, me juego y me arriesgo que el capitalismo no lo maneja Estados Unidos. Ponemos ahí a Israel, ¿no?, con lo que está pasando y un montón de cosas. Porque a veces tenemos que pensar con lo que me está diciendo vos, lo que estoy congeniando, que lo que yo sufrí 19 años, y lo que recién estoy aprendiendo un montón de cosas, estando al aire y viendo, observando y escuchando. Yo no sabía que Estados Unidos estaba pasando lo que estaba pasando, si no me lo contabas, compañera. Y ya digo que esto ya es mundial. Sí, ¿no? Creo que es una manera de empezar a analizar y preocuparse. ¿No? Sí, porque cuando las riquezas, digamos, del mundo, cuando se ha logrado, ¿no es cierto?, una producción de riquezas como nunca antes en la historia de la humanidad, es precisamente cuando más se están visualizando las grandes diferencias, ¿no?, que están en la calle, digamos, que es donde es como que tuvieran una vidriera. Sí, pero no por la comunicación, las comunicaciones corporativas, ¿eh? Y yo solamente no hablo de Grupo Clarín, hablo Canal 9, Canal 2, Canal 7 también, lo mismo, hablo de todos. Uh-huh. La comunicación no se preocupa por esto. Están eludiendo esto. No hay prensa para eso. No hay prensa, pero Estados Unidos con la BBC la BBC de Londres, Londres también está pasando lo mismo. España uh-huh. tiene, cuando pasan los autos subterráneos, son las 9 de la noche, fíjense por el Facebook. Uh-huh. España tiene, nosotros tenemos acá en la ciudad de Buenos Aires 18.500 y en España pasa más de 30.000 familias en situación de calle que se ponen las calles, los puentes, son subterráneos, los uh-huh. esconden ahí, fíjense por el Facebook. Uh-huh. En Italia pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y vos ves esto y vos comparás con la Argentina, yo comparo y defiendo a mi país, tenemos un macrismo que es asesino, ¿no? Y yo nunca todavía, y no voy a recalcar a dónde están los derechos humanos, ¿no? Y a dónde están los derechos del niño, a dónde están los derechos de las mujeres, de los adolescentes, porque nos están matando, porque es muy fácil, gatillo fácil, a la gente en situación de calle pegan a la nuca. Hace 15 días tuvimos un muerto, un compañero, y hace un mes murió en la plaza muerto de frío, ¿no? De frío que... Y el chico de la Arancibia también, lo mataron. Lo mataron, un balazo en la nuca de espalda, ¿no? Con la policía metropolitana. Entonces digo, vos me contás esto, Estados Unidos, yo pongo en mi país, defiendo mucho a la gente en situación de calle, porque ellos han sufrido mucho y no lo dejo sola. Veo lo que pasa investigando y viendo lo que pasa en España, lo que pasa en Italia, lo que pasa, uh-huh. aunque nadie lo crea, en Israel también hay situación uh-huh. de calle. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando uh-huh. en el mundo, ¿no? ¿Cuándo va a ser la manera que esta sociedad se empieza a despertar? Porque yo estoy cansado de esto. Porque a veces yo ya no le echo la culpa al macrismo. Y tampoco le echo la culpa al presidente o a la nación, sino a mi sociedad, ¿no? Que somos individualistas. Uh-huh. Pero yo sí, ¿eh? Cuando hay un problema nos vienen a buscar. Damos la vida, el 2001, 32 muertos, porque acá con Sinador hubo 32 y muchos más. Desaparecido en Moscú. ¿Dónde está mi sociedad cuando empieza a crecer y empieza a tener plata? A mí, yo veo periodistas que están avalando a Cavallo. Yo veo periodistas que están avalando a Menem. Yo veo, encima le hacen nota. Yo veo periodistas que siguen hablando con el presidente de Estados Unidos, premio Nobel de la Paz, que es el peor genocida que puede haber. Y te digo la verdad, a mí me importa tres carajos si es negro o blanco. Es un asesino. No, estoy de acuerdo, ¿no? Pero... ¿Entendés? Esto es muy simple. No. Si creo que la sociedad está enferma, ¿cómo podemos hacer nosotros que esta sociedad cambie? Y que vea las cosas. Y que las corporaciones audiovisuales, radiales... ¿Entendés? Tienen los compañeros de acá, de que hicieron la huelga... ¿A dónde estuvo La Nata? ¿A dónde estuvo Víctor Hugo? ¿A dónde estuvo defendiendo a los compañeros? Yo no lo vi a ninguno escuchando hoy. Pero ellos cuando tienen problema, sí, llaman. Hoy los muchachos hicieron huelga. ¿Alguien saltó? Hicieron el programa igual. No es que lo cortaron. Hubo diferencias, ¿eh? En algunos programas, efectivamente, no estaban. Como ser César y Mónica, no hicieron el programa en solidaridad. Pero yo calculo que eso que vos estás esperando, y en cada caso concreto se sopesa cuánta fuerza hay. Es decir, si vos llegás a la radio, están todos parados, hay un piquete en la puerta, y sos una estrellita y vas a hacer el programa, te das media vuelta y no lo haces. Ahora sí, aparece todo normal, bueno, a ver si pasa... No, yo era una estrella y no, pero estoy al lado de ellos y lo defiendo. Y, pero las estrellas es no. Es algo al aire para discutir este tema para los compañeros. No van a estar las estrellas. Las estrellas están en el firmamento y no se mueven de ahí. Pero no serán estrellas, serán estrellados porque se dieron cuenta si hoy ninguno lo soltó, quedó estrellado, ¿eh? Sí, por Dios. Bueno, pero sí. Vamos a un tema que nos tiene preparado el amigo Rama. Muy bien. Operador. que trabaja en el día de hoy, pero no es rompehuelga. No, no es rompehuelga. Vale. Radiosemilla.com.ar. Puedo caminar por la calle y así adivinar el momento que tiene la tristeza de esa gente que no ve. Hay un mundo sin vuelo en la tierra y un mundo terrible que cae de los días. Yo lo busco pa' perderme y entender. De mirar para abajo, de no ver ni el suelo, de andar eludiendo señales. Qué tristeza esa gente, la ciudad. Caminar por la calle, voy a disolverme en los cielos que alcance con el día que se agite en la ciudad. Puedo caminar por la calle y así adivinar el momento que tiene la tristeza de esa gente que no ve. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos al programa Trabajadores por Radio Semilla nuevamente. Y acá la compañera María del Carmen hizo una pequeña nota a Feliz Díaz, porque recordamos que estuvieron 3 días en un encuentro de comunidades. Bueno, dejémoslo hablar a Félix, que va a desarrollar mucho mejor el tema, ¿no? Sí, porque el viernes se presentaron en la Casa de Gobierno, después de deliberar un congreso de había representantes de comunidades indígenas de 17 provincias y llevaron todo un petitorio que habían resuelto, y bueno, los tuvieron 4 horas usándolos, ¿no? Porque iba uno, iba otro, y que los iba a atender Fernández, que los iba a atender el otro candidato que hay a presidente acá, y todo. Y bueno, finalmente nada, ni siquiera les dejaron dejar el petitorio. Ahora sí que ahora vamos a enterarnos bien cómo fue. Vamos con la técnica, María. También sos de Formosa. Sí, señora. ¿De qué comunidad? No, perdón, este es otro. Es otro, pero no estaba muy lejos en el tema. María es una reportera que anda con su telefonito por la calle. Todo lo mismo. Y bueno, recordemos que el acampe está en Avenida de Mayo y 9 de Julio desde febrero, con una consigna principal, es que las reciban las autoridades. No lo han conseguido todavía. Y conseguir derechos que la Constitución, el acuerdo con la OIT y todo, está todo escrito, pero no se lleva a la práctica. Bueno, buenas tardes. Acá estoy de parte de Radio Semilla, de Trabajadores. Bueno, Félix, estamos con Feliz Díaz. Félix, contanos cómo está la situación después que ustedes quisieron ser recibir, querían que los reciban en casa de gobierno. Sí, bueno, muy buenas tardes, un gusto nuevamente poder estar aquí con la audiencia. Y seguimos acampando acá en la 9 de julio, Avenida de Mayo, hace más de 3 meses, y hemos convocado una cumbre nacional de pueblo indígena la semana pasada, entre día miércoles y viernes. A través de esa cumbre se elaboró un documento para presentar al gobierno nacional, para pedir una entrevista a la presidenta para poder plantear la situación que padece los pueblos indígenas, la inseguridad jurídica de las tierras, pero lastimosamente no hemos sido escuchados ni recibido el documento. Hemos sido acompañados por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiña y Pablo Pimentel, pero yo creo que es una muestra más de lo que es este gobierno, que no le importa la problemática de los pueblos indígenas. Nosotros vamos a seguir manteniendo esta medida de fuerza hasta que logremos el objetivo de ser escuchados, porque lo que venimos es plantear al Estado Nacional que garantice nuestra la aplicación de nuestros derechos, porque están consagrados y queremos que se cumpla para poder brindar seguridad a las comunidades indígenas que están sufriendo la carencia de agua, la carencia de salud, la carencia de montones de recursos, la falta de seguridad jurídica de las tierras y también el tema de educación. Entonces nosotros venimos a plantear al gobierno nacional, porque es el responsable de resolver estos conflictos cuando la provincia no interviene, o sea, no resuelve estos problemas. Claro, también había representantes de todos los originarios, ¿no?, de nuestro país. Así es, han llegado a la capital federal 25 pueblos indígenas de 17 provincias de Argentina. Es un número bastante grande, de la cual nos sorprendió mucho el interés que han tenido los líderes indígenas de autoconvocarse y también de poder tomar esa medida de manifestarse. Hemos iniciado una marcha desde acá de la Campe hasta la Casa Rosada. Estuvimos 4 horas parados afuera de la reja. La presidencia de la nación, a través de los funcionarios que interviene el tema de la como es el que recibe los documentos presentados por los ciudadanos argentinos, nos negaron la entrega de un documento que fue hecha por la cumbre a través de sus líderes. Estuvimos ahí esperando que nos atendiera Aníbal Fernández. Nos dijeron que iba a ser escuchado en 1 hora. Después apareció un secretario de Randazzo, nos dijo la misma cosa. Apareció un encargado de ceremonial y después una asesora de Aníbal Fernández. O sea, una mentira tan terrible y nosotros con bronca nos veían como se burlaba de nosotros esos empleados de la Casa Rosada. Pero, ¿y no les dijeron, bueno, vengan tal día, hoy no los pueden atender por tal motivo, no los citaron para otro día, nada? No, nada. Lo que ellos querían, que nosotros les entregáramos el documento, pero fuera de la reja. Y eso no es que no corresponde, porque nosotros tenemos derecho de entrar en la mesa, dejarlo ahí sellado y salir. Pero ellos no quisieron, querían que le entregáramos el documento así encerrado, en la reja afuera, y que él podría entrar y salir con el documento, y nosotros no queríamos, porque la idea nuestra es hablar, por lo menos el encargado de la mesa de recepción, para que consiguiera una entrevista con cualquier funcionario cercano a la presidencia. Y eso es lo que nos negaron, y tuvimos que volver sin la firma de la mesa de entrada, y nuevamente estamos aquí reclamando ese derecho. ¿Y no pudieron dejar el documento entonces? No, el documento no dejamos, porque ¿para qué dejar un documento cuando hay esta mala voluntad de parte del gobierno nacional? ¿Y qué es lo que se proponen ahora? ¿Cómo sigue esto? Nosotros estamos trabajando, elaborando el estatuto de la COPIWINI, que es la organización que hizo posible la convocatoria. Estamos elaborando el estatuto para poder mejorar nuestra organización y pararse en frente a este sistema mediante la organización. Explícanos qué es la COPIWINI. La COPIWINI es una organización indígena de la provincia de Formosa, con Pilagá, Huichí, Nivaclé. Entonces, se resume como COPIWINI. La sigla, es una sigla. Entonces, yo creo que esa herramienta, que va a ser la que da el paraguas hacia los derechos indígenas para poder sostener la seguridad jurídica de las tierras, de la seguridad social de los pueblos indígenas, es como una institución, pero es de los indígenas. Y que se cumplan las leyes, ¿no? La constitución, los tratados internacionales, porque... Así es, justamente eso es lo que nosotros buscamos. Queremos que se respete nuestro derecho y que se cumpla las garantías jurídicas que fueron establecidas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Bueno, no queríamos dejar de pasar esta información, que es reciente, de sectores discriminados, y los hay, ¿no? Porque realmente ni siquiera les han permitido entrar a la Casa Rosada a dejar una nota, ¿no? Sí, y la discriminación es tal que hay una compañera que está siempre apoyando, hay un grupo de gente que apoya todas las luchas de los indígenas nuestros, y una compañera que no es indígena, pero que los apoya, estaba junto con ellos, y la opción que le dieron era que ella sí podía entrar a llevar el documento, pero no los indígenas. Bueno, más claro. A ver si el malón caía dentro de la casa de gobierno, ¿viste? Claro. Sí, no, entonces ella rotundamente se negó. No, yo no. Tienen que entrar ellos o nadie. Y bueno, no entraron entonces. Claro, un doble discurso lamentable, ¿no? La verdad que vergonzoso. Sí. Nos quedan un ratito nomás y, bueno, yo quería volver un poco sobre el tema de estos compañeros de Proyecto 7, porque quería que nos contáramos, Manu, cuando estamos hablando de todas estas situaciones de discriminación, ¿no?, de falta de derechos, que abarca tantos sectores de la población, y de alguna manera decimos cuándo se termina esto, ¿no? Pero yo creo que donde tenemos que mirar es justamente hacia nuestras organizaciones, ¿no es cierto?, hacia las organizaciones populares, que son las únicas que pueden realmente, y además juntarnos más todavía de lo que nos estamos juntando, para empezar a pelear las soluciones que van a venir de ahí, ¿no? No van a venir de otro lado. En ese sentido, me parece que es interesante, por un lado, bueno, todo lo que viene desarrollando Proyecto 7, que hoy lamentablemente no vamos a tener tiempo, pero nos gustaría que nos contaras del encuentro que fue el sábado pasado, del tema de vivienda, ¿no es cierto? Sí, fue una asamblea que costó mucho para hacerlo, una asamblea que anteriormente varias complicaciones que tuvimos entre luchas compañeros, ideas, se pasó la expectativa, la verdad que fue muy grande. ¿Quiénes participaban o participaron? Y más de casi 35 o 40 agrupaciones, ¿no? Entre partidos políticos, sí. Habló Frente para la Victoria, sí. Habló de la UCR, ajá. Habló un debate muy importante, la gente villera, todo, 31, cosas. La Villa 31, ¿no es cierto? La Villa 31, la Zabaleta, por la urbanización. Pasamos a la expectativa, que es Tierra para Vivir, y tierra para cultivar, ¿no? Para trabajar. Esa sería la consigna. La consigna fue así. Los muchachos, compañeros de Proyecto 7, gente en situación de calle, otras agrupaciones, éramos 6, techo. Ciudad sin techo. Ciudad sin techo. También estaban los compañeros tuyos. Que, sí, deseamos libres. Deseamos y libres. También el bachillerato. Bachillerato muchas popular. Agrupaciones que nunca lo poníamos creer, aparte de haber periodismo también, que cuando me enteré lo último, superamos, fue una buena asamblea. Vino gente de Uruguay, gente de Brasil, gente de Chile, agrupaciones. Formosa fue la más importante. Fue el Frente Campesino, ¿no es cierto? El Frente Campesino, que mostrando videos y todo, nos formó una formación que están sufriendo mucho. Sí. La gente campesina de Formosa, que es un lindo tema para un debate, para hacer un programa, porque se están muriendo, asesinados. Creo que fue un logro entre todas las agrupaciones de terminar con esto, con estos desalojos, con esto capitalismo, con esto tierras tenientes que ocupan tierras y venden a otro país y nosotros quedamos en la calle, los niños quedan en la calle y se mueren. Y fue interesante porque tenían distintos, o sea, como distintos aspectos fueron cubriendo, ¿no? Es decir, por un lado la gente desalojada de la ciudad. Sí, sí. La gente que está en la calle. La gente que está en la calle, la ciudad, los territorios, las tierras, ¿no? Claro, que se sumaron esta problemática de campesina, se sumó, ¿no? Porque esto originariamente era urbano. Urbano, se sumó los campesinos. Llegamos a una tarde a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, no solamente a nivel nacional. De Uruguay, de Chile, de Brasil. ¿Te acuerdas que vimos el video de Brasil? Que fue algo muy importante. Muy interesante. Muy interesante, que también fue una enseñanza, ¿no? Para que algunos no lo saben y unos políticos no lo saben, lo tendrían que ver 20.000 veces. Sí, del movimiento sin tierra de Brasil, con la expansión de los, digamos, las tomas, ¿no? De las tomas de tierra. Y fue un aprendizaje, pero también fueron las partes de las comisiones, que hubo una parte de las partes de comisiones que fue interesante, ¿no? Tanto como nosotros, la gente en situación de calle, Proyecto 7. ¿Qué propusieron ustedes como...? Sabemos que nosotros, la gente en situación de calle, no vamos a lograr tan rápido o cosas, lograr una tierra o una vivienda, nos faltan etapas pasar, pero sí participar de la problemática, lo que estamos sufriendo, tanto como la gente del campo, ¿no? Y lo que están sin tierra en las provincias, porque a veces nosotros nos diferenciamos, Proyecto 7, que lo que pasamos con la metropolitana y un montón de cosas, la violencia. Claro, que es la particularidad que ustedes sufren. Claro, y las tierras pasan otra violencia que lo matan directamente, ¿no? Nosotros aprendimos que queremos empezar, no queremos el esencialismo, sino llegar un poco más adelante el esencialismo, porque si no, no hay solución. No hubo discusiones en las comisiones muy importantes, por lo menos un par de compañeros y yo hemos discutido con Frente para la Victoria, con la Cámpora, que no queremos antisalismo más, Jack, sino queremos llegar un poco más, ¿no? O crear una ley, o formar un proyecto de ley para que esto se termine, porque hay muchos muertos en la vida, más creo que en la provincia, que no se visualiza, no tanto en la capital. Sabemos que cada terrateniente que tiene que desalojar o empresario que tiene que desalojar, matan y no les importa nada, ¿no? Incluso no se apropian de tierras que tienen. Pasa en Formosa, pasa en Corrientes, en Santiago del Estero, con los mineros. Y con los pueblos indígenas que recién escuchábamos, tiene muchísimo que ver con lo que está diciendo vos. El capitalismo necesita expandir sus tierras y se encuentra ahí con el pueblo indígena y tiene que correrlo. Y lo corre. Claro, y ya no queremos, nosotros por lo menos Proyecto 7, los muchachos Proyecto 7 y los desalojados, que hablamos de desalojos, no queremos más sinicentralismo. Claro, o el subsidio que te dan 15.000 pesos, te vas 3 meses a un hotel y volvés al circuito de la calle. El subsidio para mí es una cosa que se cubre el gobierno, tanto nacional o con el gobierno de la ciudad, es decir, que ya no están en la calle. Es muy perverso el subsidio. Es terrible, perversidad mal. ¿no? Un suicidio dice, no están en la calle, claro. Ya no, no son de la calle. No, mentira. Porque cuando el Estado, sea del gobierno nacional, o del gobierno de la ciudad, o provincial, si se atrasan 2 meses, vos estás en la calle. Claro, sí, te sacan, te ponen todo en el hotel, entonces, todo en la puerta. Y mientras, y mientras tanto se siguen construyendo torres, que la mitad están vacías. Mira, yo el otro día en el Parque Patricio, este señor, ni nombrarle el señor Macri, que sigue robando y haciendo lavado de dinero, en Parque Patricio, hacer espacio verde. Yo digo, yo cuando fui a hacer un par de notas, digo, me está diciendo, hay que cuidar el espacio verde mientras él está poniendo cemento. Exactamente. Claro. Ese, entonces, sí, está claro, digo, entonces digo, ¿cuál es la parte que yo no entiendo? Vos no entendés que él pone el cemento que coloca, pone lugar para poner macetas. Y por eso las plantitas salen por el cemento. No, ese además, es, el además es impresionante cómo, digamos, instala a través de una cuestión absolutamente propagandística. Es decir, por ejemplo, el otro día, ¿no? Creo que te referís a eso, hizo una feria verde en Parque Patricio, ¿no? Y en las plazas, por comidas ejemplo, orgánicas. Comidas orgánicas, gente, que eran carísimas además, pues yo quise comprar, era carísimo todo, con unas luces que no podías estar, que te molestaban terriblemente, que eran como esas luces que usan, que era lo menos natural, digamos, lo menos orgánico que se podía, que te molestaba, no podías ni comprar, y todo carísimo. Y luego, por ejemplo, en la placita Martín Fierro, cuando hicieron, llenaron de cemento, el señor de la calecita les dice a los tipos, por favor, no levanten más porque no se ve la calecita ya. Entonces el tipo, el que lo estaba haciendo, pero esto es así, le dijo, pero es que nosotros tenemos una cantidad determinada de kilos de cemento que tenemos que usar. Eso es lavado de dinero. Entonces, claro. Eso es lavado. Es más, te digo, llegó un momento que cuando fuimos al Parque de Paraíso, hablaba de las huertas, mientras otra persona, perdón, y lo vuelvo a repetir, disculpen porque soy así de la calle, este hijo de puta, tiró una huerta en el Parque Ameguino. Sí. ¿Entendés? Digo, destruyó, ¿qué me estás hablando? Destruyó, lo tiró en el Parque Ameguino. ¿Qué me estás hablando? Y destruyó otra, y destruyó otra en Caballito, y destruyó otra donde está ahora el Garrahan. Entonces, y aparte, en la plaza que está en México y Jujuy, sí, en los juegos ahora, en vez de andar como siempre sobre arena, los juegos de los niños, no, ahora están sobre cemento. Que, o sea que de un pibe se rompe la cabeza, ¿te das cuenta? Y eso. Aparte sacó, obviamente, las baldosas que recordaban a los desaparecidos, claro. Y ahora es todo cemento. No, ahora eso sí, lo que estamos preocupados, sí, de la gente de situación de calle, y no solamente ya hablo de Macri, sino creo que hablo a la sociedad y al gobierno de la nación, encima viendo campaña política. Nosotros, mis compañeros, se están muriendo por año entre 100 personas. Compañeros y niños, nacen niños en la calle. Ahora hay una campaña política. Nosotros estamos proponiendo hacer algo muy importante en la, no solamente en la legislatura, sino también en la jefatura de gobierno. Por lo menos yo, ¿no? Fabio Manopela, no quiero que vengan estos políticos a sacarnos fotos con nosotros. Y todos los canales de televisión como CN5, Canal 13, Canal 2, Canal 9, y todas las radios, que no tienen ranking, que vienen las fundaciones como Fundación Sí, como Fundación de todo lo demás, a sacarse fotos, a tener un pedacito de pizza y un par de alfajorcitos y caramelo. Nosotros no lo vamos a permitir, estamos haciendo algo, estamos cansados de esta politiquería barata porque no estamos muriendo. Y estoy, en serio, sacando a todas las radios comunitarias y poniendo a los demás, porque si nos ponemos por las radios comunitarias y la radio popular y la televisión popular, no estaríamos hablando yo en estos momentos como estamos hablando. No vamos a permitir más que vengan a hacer campaña política con la gente en situación de calle. No vamos a permitir más que se abusen de nosotros, de nuestros derechos, de los derechos del niño. También vamos a hablar, no sé si esta semana o la semana que viene, vamos a ir a los derechos humanos, y si hay que hacer un acampe, lo vamos a hacer. ¿a dónde mierda están los derechos humanos para la gente en situación de calle? ¿A dónde están los derechos del niño de situación de calle? ¿A dónde está hecho la adolescencia en situación de calle? ¿No? Si tanto que se hablan de derechos humanos, bueno, acá tienen la oportunidad, quiero ver cómo se presente, que se respete la ley 3706. Explícanos qué es esa ley. La ley 3706 se ha votado en el 2010, que el PRO levantó la mano, con todo, pues mayoría, que fue por Horacio Ávila y el espacio Mujica, creo que te acordás, Negra, que tuvimos sí. reuniones uh-huh. formando el proyecto, cómo hacerlo. Fue votado. Una ley muy importante, ¿no? Porque es hecha sí. por gente de situación de calle. De situación de calle. Que los paradores tienen que estar 24 horas abiertos, que tiene que haber talleres profesionales y psicólogos en la problemática. Garantizarles no, la salud. Últimamente hay psicólogos que ni siquiera. Yo lo que no entiendo es algo, ¿no? Cuando el gobierno de la ciudad vamos a un parador, nos manda un psicólogo. Vamos al psicólogo y después cambiamos situación de calle. ¿Qué carajo mierda hace eso? ¿No? Entonces estamos. Bueno, pero quiso parte, comprender que. Claro, que, digo, que estás en situación de calle. Claro, ¿entendés? Digo, bueno, no tratan de. Pero te digo, Negra, te lo digo en serio. No tratan de borracho, sí, no tratan de drogado, pero yo no soy pelotudo. Claro. Ahora, si somos inopesos pero... para ello, yo pagarle a un psicólogo, entre comillas. Porque hay psicólogos buenos. Sí, claro, ¿no? Pero ¿a dónde va el presupuesto? Claro, ¿a cubrir que vos te dan un psicólogo? El problema después, lo que si sirve o no sirve ya. ¿Entendés? Tener los hospitales que ni siquiera, cuando decimos que estamos en situación de calle, no nos atienden. Ni siquiera las asistentes sociales que están en los hospitales nos discriminan. Y también vamos a ir por las comunas. Las comunas, cada uno tiene su barrio, no tiene la situación de que ellos están llevando toda la plata. Uh-huh. Y me cago en las comunas, porque no hacen nada. Tanto como lo del PRO, como la zurda, como la derecha, la izquierda, el centro, lo que quieran hacer. Pero cada barrio, cuando ve una persona en situación de calle, una familia, porque ahora tenemos familia en situación de calle, ¿a dónde mierda está la comuna? Uh-huh. A ver, ¿a dónde está la comuna? ¿A dónde va esa plata? Estamos en situación de calle y nos morimos en situación de calle. A ver si se acuerdan un día cuando agarraron a esa criatura que atropelló la línea, creo la 118, ¿no? Sí. Ahí en Coso, le echaron la culpa al colectivero. Claro, no a los niños que están, a no, la no, familia no, pero, que perdón, estaba ahí. Echaron la culpa al colectivero. Esa nena nació en la calle, claro. Porque tenía 3 años, nació en la calle. Es más, los vecinos lo sabían porque lo declararon ellos, que aparte los vecinos no hicieron nada, porque ya estamos cansados que nos den un platito de comida, buscamos otra cosa. Queremos avanzar. Ahora, le echaron la culpa al colectivero. Mandaron en cana al colectivero. Uh-huh. No. ¿De quién es la culpa? ¿Qué hace esa nena de 3 años durmiendo en el cordón de la vereda, esa familia? ¿De quién es la culpa? Pero, lamentablemente, tenemos canales de televisión, le echaron la culpa al colectivo y no enfrentaron a lo que tenían que enfrentar por la campaña política. Le pagan al canal que van a hablar de Macri mal. Claro. ¿Van a hablar mal de la comuna? ¿No? A veces creo que la sociedad se tiene que empezar a mirar. Porque el otro día, una vez, te cuento, Negra, una vez estuvimos con Horacio y cosas que fuimos por el asunto a la ley a nivel nacional, me acuerdo, fuimos con los diputados y senadores ahí al frente del Congreso, justo, para hablar de la gente en situación de calle, ¿viste? Sacar la problemática y hacer una ley a nivel nacional. Yo no me olvido nunca lo que escuché una persona, salten mal, ¿eh? Dice. Nosotros no sabemos cómo es la situación de calle, queremos saber cómo. Yo salté mal y digo, pará. Ustedes me están cargando, me están tomando el pelo. Si vos abrís la puerta, claro. La ventana del Congreso, los muchachos en situación de calle están ahí enfrente de la plaza. La presidenta pasa con su comitiva de la Casa de Gobierno hasta el Congreso y ve, ustedes pasan con su tuyuer y ve. ¿Cómo me decís que no sabe? ¿Qué me estás cargando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Entendés? Y no es solamente, aparte, la culpa de los políticos, también de la sociedad que discrimina, es individualista. Sí, sin duda hace falta mucho trabajo, digamos, y mucha visibilización, ¿no? Negra, nos estamos muriendo. Negra, así nos es. Estamos muriendo 100 por año. Nacen los niños en la calle. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué solamente van a ver a Tinelli? No me rompan las pelotas. Por Dios. Y muy interesante que mañana también estén presentes las chicas, ¿no es cierto? Sí. Podríamos cerrar... Chicas y madres. Muy bien. ¿Por qué no cerramos entonces con nuevamente llamando a la movilización? Sí, que mañana horas. Creo que todo el mundo tiene que estar y que van a estar también las chicas y las mujeres en situación de calle, ¿no es cierto? También la ONG no están distintas, que manejan entre chicas y familia con hijos en situación de calle, ¿no? Que más importa, pero también tenemos que recalcar, aparte de defender esto de esta movilización, también reclamar a los jueces, ¿no? A este poder judicial corporativo o poder judicial político, sí, una corporación política, que cada vez que hay problemas entre marido y mujer, deja de libertad el marido y mata a la mujer, aparte no solamente que mata a su mujer, a sus hijos también. Que así se fijan lo que hacen, ¿no? Y también a la presidenta, ¿no? A la presidenta, que también se fije, y la ley del aborto, por las violaciones. Así es. Que se hace, ¿no? Y ya que es mujer y ella quiere estar ahí, bueno, que no sea hipócrita, haga lo que tenga que hacer. Es la presidenta, no quiero hablar más. Bueno, entonces terminamos con el lo de la marcha de mañana. Tiene que ser muy grande. Tiene que ser muy grande. Esperamos ver muchos carteles y de mujeres agrupadas, de gremios, de no machistas. Queremos hombres también en la marcha. No machos, hombres. Una cosa es ser macho y otra cosa es ser hombre. Yo voy a estar ahí poniendo el pecho. Bueno, nos veremos entonces mañana. Muchas gracias. Esperemos que no nos podamos encontrar. Ojalá. Exacto, que no nos veamos, porque entonces vamos a ser muchos. Bueno, hasta muchas gracias. Gracias. Ambos. No, gracias, y hasta la próxima. Gracias, estar en esta mesa. Gracias. Hola. Hola. Radio Semilla, FM 106.5. Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar.